programa, hablo de Lorena Stru, que está acá. ¿Cómo estás, Lorena? Un gustazo hola, verte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ahora en otra faceta. En otra faceta. Ahí está. Y también Carlos Caloncho García, un amigo del programa, también precandidato a concejal por la lista 337, nos une la palabra que encabeza la fórmula. Alfredo Francolini Griselda Dilero. ¿Cómo estás, Caloncho? Un gustazo tenerte. Hola, buenos días para vos, la audiencia. La verdad que bien, bien. Contento de volver acá. ¿Momento de mucha intensidad o no? Uy, lo que se está viviendo es un momento, pero intensidad, adrenalina y militancia, porque hacía mucho tiempo que no se veía en Concordia en estas en las elecciones tanta propuesta electoral, tanto, o sea, una oferta al ciudadano de Concordia. Así que está bien eso. Está bueno. Es un verdadero espacio democrático. Sí, comparto. Nosotros por ahí que charlamos, la verdad que yo le contaba que hacía mucho no se veía la juventud, digamos, movilizada, haciendo pasacalle, colgando, esas caravanas, mini caravanas, por decirlo así, con el pasacalle, con los bombos. La verdad que se recuperó esa militancia. Y esto, Carloncho, de seis listas dentro del peronismo, algunos lo ven valioso, otros dicen que se han centrado en menos. ¿Cómo lo están viendo eso? Bueno, vos diste tu opinión diciendo está bueno porque es una demostración democrática. Sí, sí. Yo creo que está bueno que haya alternativa. Y bueno, y que la gente tenga la posibilidad de elegir. ¿Cómo estás viendo la recepción de la gente, Lorena? En este caso, una propuesta de llegar a todos los barrios. La verdad que, pero una... la gente nos recibió con ganas, la gente no nos recibió apática. Viste que en otras elecciones veían a los candidatos caminar o pasar en grandes cantidades de gente por las calles y la gente es como que se escondía, no te quería recibir. Pero ahora decidimos cambiar nosotros de nuestro espacio, la temática de las caminatas, y fue diferente, la abordamos por sectores, con pocos, cosas que vayan a cada vecino. Preferimos calidad de visita y no cantidad. Pero aparte proponiendo la participación, porque he visto fotos con los vecinos con el micrófono, bueno, en los casos que hay micrófono, pero tomando la palabra. Y no, y los chicos iban y las dudas nos acercaban a nosotros, a los precandidatos concejales, a Griselda, a Alfredo, y todo se va tomando porque la palabra del vecino es importante y para eso está la caminata. No solo para llevar la propuesta, sino para recoger las inquietudes de los vecinos, los que, porque realmente ellos están el día a día en el barrio y saben la necesidad de cada barrio. Y nosotros del Consejo Deliberante es esto, mejorar el barrio, mejorar Concordia y entre todos. Muchas veces, Caloncho, se habla, y en el programa y te lo planteo, cierto grado de enojo con las políticas. Pero viste que con los escenarios electorales como que la esperanza vuelve. Sí, sí. ¿Se van encontrando con esto? Yo creo que sí, digamos. Nosotros por ahí siempre charlamos y hacemos hincapié en el sentido común con el vecino, digamos. En lo personal, por ejemplo, yo vengo de un barrio de nuestra ciudad, sufro los mismos problemas que todo. No me la cuentan, digamos. Entonces, cuando vos te encontrás con los reclamos, con los planteos, son ciertos. No es que te plantean algo loco que te inventan. Entonces, por ahí, tener... esa realidad el día a día, digamos, te lleva a escucharlo, a entenderlo, y yo creo que eso también cae bien y el vecino lo palpa eso, digamos. ¿Cómo están viendo la demanda? ¿Con qué se están encontrando de demandas puntuales? Viste que se habla trabajo, se habla de generación de planes de vivienda, se habla de inseguridad. ¿Con qué demandas se van? La mayor demanda que nosotros hoy tenemos, sí, es el trabajo. Bien, te piden fuentes de trabajo, y es lógico. Y para eso es como nos dice Alfredo, cambiar la matriz productiva de Concordia, que lleguen nuevas empresas, cambiar todo lo que es, tenemos esa matriz ya instalada en Concordia y traer nuevas. Y a su vez, otro tema, si bien es la inseguridad y es a nivel ya nacional lo que está pasando, la gente hoy por hoy te pide, no te pide cosas faraónicas, grandiosas, te pide el detalle. Necesito la cloaca, necesito la recolección de residuos, necesito que si yo llamo al hospital el servicio, turno, servicios. Entonces, si nosotros estamos para esto, nosotros pagamos para esto, entonces no es que te está pidiendo grandes demandas, sino micro demandas. Y que eso está muy bueno, porque a nosotros nos permite pensar, planificar, proyectar, y si llegamos a ser parte del gobierno, uh-huh, estar y ejecutar esas, uh-huh, esas demandas y poder llegar así con los vecinos. Uh-huh. No promesas grandiosas que no sabemos que, uh-huh, no van a ocurrir, uh-huh, pero sí en el detalle, uh-huh, en el vecino que te pide una cloaca, te pide, uh-huh, una recolección de residuos, te pide, uh-huh, que por favor le arregle la pérdida, sí, de agua servida que tiene en la esquina, iluminación, uh-huh, que te pase la máquina en el asfalto, uh-huh, vamos a decir, en las calles de tierra. Son detalles que también hasta el pedido de los vecinos, uh-huh, cambió. Uh-huh, uh-huh. Antes pedían en forma individual, yo quiero, uh-huh, esto, ahora ya te piden más para el barrio, uh-huh, uh-huh, más una mejora vecinal, uh-huh, una mejora de la comuna, uh-huh, o sea, un mejor bienestar. O sea que hoy en tu lectura, Lorena, hay que abordar eso, sí, los sectores de las comisiones barriales. Sí, sí, sí, sí. Y en la propuesta de Alfredo, uh-huh, y Griselda está. Uh-huh. Siempre cuando nos reunimos y hablamos, Alfredo es un hombre de palabras, uh-huh, concreto, es, uh-huh, práctico, eso es lo que nos gustó a todos. Uh-huh. Uh-huh. Él te dice, yo no vengo a prometerle al vecino de Concordia cosas que no, uh-huh, puedo cumplir. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, él te pide estar, hoy yo no puedo ir a esta reunión, por ejemplo, y le pide al equipo de concejales, uh-huh, que realmente tengo que agradecer a mis compañeros, porque yo con esta situación, uh-huh, de la pierna no puedo trasladarme mucho. Uh-huh. Entonces, ellos van como reemplazando o escuchando a Alfredo y escuchando al vecino y traen esas propuestas. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Están en el día a día. Uh-huh, sin duda. Bueno, Carloncho no te va a decir nada. El fútbol ha tenido lesiones, ¿qué te va a decir? Che, Carloncho, ¿cómo ves el escenario electoral? Y te lo planteo porque sé que tenés contienda electoral en el lomo y hay que decirlo, que tuvo momentos tensos, ahora un poco más tranquilo. Pero ¿cómo estás viendo todo eso? No, yo creo que la verdad que para nosotros sigue tenso, pero porque nosotros estamos en el microclima. Ahí está. ¿Me entendés? Mirá, ahí está. Pero no, tranquilo, creo que cada candidato hace su campaña. Uh-huh. Creo que dentro del marco del respeto bien. Está, uh-huh, se está manejando, digamos. Uh-huh. Siempre por ahí lo que es la interna peronista siempre está. Siempre es dura. ¿Viste? Dice el compañero, claro, hace Maduro con el compañero. Que con el la chicana, la patadita por atrás, pero bien, digamos. Somos todos compañeros. Por lo menos nosotros desde nuestro espacio tenemos claro que somos todos compañeros. Está bueno lo que sí. Y en este sentido, confiás en él, le toca ganar a Alfredo. La interna que se va a disputar el 13. ¿Crees que el peronismo se va a unir después de atrás? ¿Crees que esto va, las bases del peronismo, el que gana conduce, el que pierde acompaña? ¿Crees que se va a dar acá? Yo creo que el peronismo es un partido especial, digamos. Por eso es muy abierto. Por ahí nos chicaneamos, nos tiramos, nos miramos de reojo, pero creo que el peronismo no se toca. Creo que yo confío que vamos a ir todo juntos, digamos. Creo que Alfredo es claro, el que gana conduce, el que pierde acompaña, y bueno, y él ya dijo ya que él al otro día de las elecciones, el 14, va a convocar, si le toca ganar, va a convocar a todos los candidatos para ir por el triunfo. Uh-huh, ahí está. Bueno, me imagino que coincidís, Lorena. Totalmente. Además, uh-huh, cuando llegó nuestro gobernador, Gustavo Bordet, uh-huh, y el candidato a gobernador, Adán Ball, fue este el mensaje. Uh-huh. Después de elecciones, el que gana conduce y el que, uh-huh, pierde acompaña. Uh-huh. Y ahí tenemos que mirar todos, porque no debemos mirar, vuelvo a decir, las individuales, las ideas, las fuerzas, para que nos concordie mejor. Bueno, Alfredo el primero en posicionarse a favor de del gobernador, sí, y de la elección de Adán Ball como, sí, gobernador. ¿Un datito importante o no? Sí, sí, la verdad que sí. Uh-huh. Alfredo desde los comienzos y cuando nos convocó, uh-huh, la convocó a Griselda, uh-huh, a formar, a integrar la fórmula y convocó a los diferentes espacios, uh-huh, políticos, a diferentes agrupaciones, Alfredo, el mensaje fue el acompañamiento, uh-huh, al Beto Ball, uh-huh, desde el primer momento. Y Alfredo fue en ese sentido incondicional y mantuvo la palabra, uh-huh, como bien nos dice nuestro eslogan, uh-huh, nos une la palabra de que todo nuestro apoyo y nuestra militancia era para Adán Ball. Uh-huh. ¿Qué análisis haces de la lista? ¿No? La fórmula ya sabemos, Alfredo, Griselda, tu amiga aparte, pero muy heterogénea, diferente. Mirá acá, dos expresiones muy marcadas, vos del palo fuerte de la educación, Caloncho del palo fuerte del deporte, pero después muy heterogénea por lo menos, ¿no? O sea... Uh-huh. Si hacemos una mirada al interior de nuestra lista, de nuestro espacio, es un es una lista muy diversa. Bien, ahí está. Nos encontramos con sectores que nunca pensamos estar. Bueno, Carloncho en deporte, en educación. Después tenemos a Mariana ambientalista, tenemos el sector de arquitectura, tenemos un Alberto Almanaski que año trayectoria en el Consejo Deliberante, con todo lo que significa estar ser parte de la municipalidad, del Consejo Deliberante, aparte la trayectoria que tiene Alberto en educación especial. Tenemos a Luca. Bueno, está el Chiche, el ¿no? El Chiche, fundamental en derechos humanos. Tenemos a Lidia Bento, jubilada y que trabajó en salud y en educación. Tenemos a María, que es sindicalista, que forma parte de UTGRA. Una colega, Candelaria, María, le mandamos. Cande, saludos. El Espacio Joven. Tenemos a la gringa, que es Noelia Schurman, que trabaja en todo lo que es en el Cedronar, todo lo que es adicción. Está en territorio continuo. Tenemos a Ulises con todo lo que es el colectivo LGTB, pero es un plano muy diverso. Y si vos haces una mirada a lo provincial, es ahí donde el gobernador y el futuro gobernador se reunieron y eligieron los candidatos acorde a las necesidades y para cerrar diferentes espacios. Bueno, te hago la misma pregunta, Carloncho. ¿Cómo estás viendo la lista? Teniendo en cuenta que yo también la veo, y para mí, cuando se conoció, fue de un impacto fuerte. ¿Cómo la analizaste vos? Yo la verdad que veo primero con un intendente, una viceintendente, la verdad que Alfredo, el tiempo que le tocó gobernar, los lugares que le tocó ocupar, creo que demostró que estuvo a la altura de la circunstancia. Yo creo que la gente hoy en Concordia le reconoce, digamos, su trayectoria. Bueno, el tema de la pandemia, viste que hay un reconocimiento, Alfredo, el rol que juega en el tema de la pandemia, ¿no? Sí, sí, por supuesto, su 2 años y 7 meses que le tocó estar como intendente, le tocó nada más y nada menos que la pandemia, sus medidas en un principio fueron cuestionadas, que hasta uno mismo por ahí creo que la cuestionó, y bueno, los resultados creo que tuvieron a la vista y creo que eso hoy la gente se lo reconoce, digamos, las medidas, cómo manejó el sistema de vacunación, y así todo, la ciudad siguió, pasó la pandemia, las gestiones siguieron, las obras siguieron, creo que hasta el día de hoy sí siguen llevando obras gestionadas en su gestión, digamos, muchas ya fueron inauguradas. Griselda, una gran mujer, una trayectoria impecable dentro de la educación. Yo la conozco de cuando ella fue directora de la Escuela 52. Mi madre la acompañó ahí en la cooperadora. Y allá se acuerdan, la reconocen, porque la verdad que su paso no pasó desapercibido. En cuanto a los compañeros concejales, tenemos experiencia, juventud, bien. Yo creo que está bien marcado, digamos. No sé si hubo una candidata dentro de una lista de concejales, una periodista, alguien de los derechos humanos, ambientalista. Por eso te digo, yo creo que se conformó un gran equipo con juventud, con experiencia, y sobre todo quiero marcar esto, tanto en la lista como en la campaña, en las caminatas, creo que la participación de la juventud le da otro aire a todo esto. Mira qué bueno destacar. ¿Empezás a diagramar o empiezas, claro, mejor dicho, a diagramar? Retomamos, quiero aclarar, seguir con esta idea un poquito. Tomamos en las caminatas las ideas, la frescura y la innovación de la juventud, pero no dejamos de mirar la experiencia del adulto, del militante, del que te fue diciendo, por acá es, compañero, por acá es el camino. Nosotros hicimos esto, no fue mal, esto es. Entonces, toda esa experiencia de esos compañeros que en su momento pensaron que era lo correcto, pero realmente, entonces, tomar esa experiencia de ese adulto o de ese vecino que sabe y conjugarlo con la juventud, es lo que realmente nos caracteriza. En ese sentido, y apelando también a tu experiencia, Lorena, empezás a diagramar, te puede tocar una banca del Consejo Deliberante, empezás a diagramar proyectos, vincular la educación con los sectores. Pero mira, eso realmente cuando nosotros tenemos los espacios, los domingos que nos juntamos en la costanera, pensamos en proyectos, ideas para luego plasmarlo en ordenanza. Yo creo que justamente la idea de Alfredo y de Griselda cuando se conformó la lista fue los diferentes sectores para hacer un trabajo articulado. Por ejemplo, Carloncho vino al deporte y él te puede decir y me puede dar cátedra en deporte y yo le puedo decir, hablar de educación y soy como un pez en el agua. Y también tomamos, como siempre veníamos antes, de lo que era adulto. Sí, sí, sí, sí. Entonces, todo ese... microeducación surge por Lorena, claro, ¿no? Todo ese conocimiento que a mí me llevó a transitar por esa modalidad, que te lleva a conocer que vos tenés resoluciones, tenés marco normativo del Consejo, que podés bajar esas líneas de acción educativa y cambiarle la realidad a muchos concordienses, dándole una oferta laboral diferente, capacitaciones laborales, con una inserción en el mercado económico. Bien. Vos lo capacitás y no es que lo capacitás, no, le otorgás un título. Que eso se reconoce en el Consejo. Bien. Nosotros hoy por hoy yo me encuentro con cantidad de juventudes o cantidad de personas mayores que fueron adultos, hicieron la capacitación en el elaborador de productos de panadería, pastelería, peluquería. Y así, epa, ¿cómo te reconforta? El granito de arena, y eso, ese granito de arena que tiene la provincia, trasladarlo a cada sector, en hacer un trabajo articulado, provincia y municipio, trasladarlo a la ciudad, vos le vas a cambiar muchísimo la economía local. Vos le estás dando un título, o sea, te estoy hablando en la parte de educación, un título a esa persona que lo necesita. Y hoy necesitamos mucho de esos oficios. En este escenario que marcaste y el laburo como principal demanda, ¿qué rol juega un Estado municipal a la hora de generar las condiciones? Porque yo hablé una vez con Alfredo acá al aire y le da un rol clave al sector privado. Y está bueno porque ahí está la generación, el motor de una ciudad como Concordia. ¿Cómo estás viendo eso? Alfredo se está reuniendo con diferentes sectores, que eso está, eso es importantísimo, porque no es que hablamos y decimos tenemos esta propuesta y está en el aire. No, Alfredo te la respalda con con esa reunión, con esa palabra con el sector. Entonces voy a decir, bueno, yo voy a hablar de esto, pero sé por qué lo hablo. Y él viene ese sector. Alfredo te está marcando, me reuní con esto, con esto, con esto. Tener, por ejemplo, vuelvo a recalcar, tener una María San Pietro que es del sector gastronómico, te está diciendo, y que muchos del sector gastronómico son la mayor, son privados, te está marcando de que es importantísimo ese trabajo con el sector privado. La generación de trabajo, la fuente de trabajo viene ahí. Tenemos la fuente de trabajo por parte del Estado y la generación privada. Entonces, ¿qué tiene que hacer Alfredo? Crear políticas económicas que acompañen al sector privado como lo hizo en época de pandemia. Porque hoy, como hablaba Carloncho, Alfredo le tocó jugar con la más difícil. Sí. Y no se quedó atrás. Y salió. Y en su momento, nosotros decimos, uy, tenemos que venir. A mí como directora acá en la Escuela 9 me tocó. Ay, no me dejan. Y bueno, pero la ley para mí, para vos, no es igual a los dos. Y a mí me pedían el certificado para transitar en la calle a la mañana, a las 7. Y yo tenía que venir a explicar que venía un comedor a dar la comida. Y así fue todo. Y la juventud se enojó porque no se podía juntar, pero no miró que Alfredo no estaba cuidando. Sí, yo creo que el resultado final termina siendo sumamente positivo para una ciudad panorama, como... Teníamos un panorama. Algunos miraban Concordia y decía, va a explotar. Va a explotar. Y fue lo último que explotó ya. Cuando ya empezaron a abrirse ciertas cosas y todos nos decían, pero ¿cómo ustedes en la escuela? No, pero tenemos esto, tenemos... Y vos veías que de un sector educativo provincial tenía una política municipal que te acompañaba. Carloncho, la misma pregunta, ¿no? Esto de idear proyectos, teniendo en cuenta que tenés experiencia con el tema deportivo, con el deporte social, cuando vinculamos la generación de trabajo, la inseguridad, sabemos que la contención social, aparte de la escuela, muchas veces viene por el sector del deporte. Empezás a diagramar esos proyectos, decir, che, voy a ocupar un lugar en la banca, somos la caja de resonancia de la sociedad. ¿Empezás a trabajar en eso? Sí, a mí me tocó estar junto con Marcelo Cresto en la Secretaría de Deportes y bueno, por ahí reactivamos mucho los programas sociales. Se inició lo que es la Liga Social de Fútbol. Bueno, ahí vos jugabas un rol clave, ¿no? A través de la Liga... los chicos de los distintos barrios que no podían acceder a los clubes, la idea era que participen los chicos que por ahí no accedían a los clubes. Por medio de esa liga se llegó a la salud, todos tenían su revisación médica, su bucodental, su electro, y la verdad que dieron buenos resultados. En base a eso, nosotros, Marcelo siempre tuvo la idea de generar ordenanzas que sean políticas de Estado, digamos, que esté quien esté, esas actividades tienen que ser, se tienen que llevar a cabo sí o sí, esté quien esté, el partido que esté. Pero bueno, ese tipo de políticas por ahí son me parece que vamos por ese lado, que los chicos tengan, digamos, los mismos derechos, el del barrio, el del centro, el que tiene, el que no tiene, el del club, el que no va al club, garantizarle, después, digamos, el paso por el deporte. Después lo relacionamos con la educación, los chicos que por ahí estaban en los clubes, llegamos a la educación con otros programas, donde también le dábamos el acceso al internet. Entonces, digamos, se relacionó todo lo que es deporte, educación. Yo creo Y a nivel clubes, instituciones deportivas, que empiezan a aparecer proyectos ahí también. Viste que a veces le toca pasar brava a los clubes también, ¿no? Bueno, vos lo has sido parte importante de clubes. ¿Eso también te pasa por decir, tienen que jugar un rol clave a nivel social? Y yo creo que los clubes cumplen un rol social, digamos. Los clubes son la contención de los chicos en distintos barrios. Nosotros, digamos, ya te repito, en la secretaría también teníamos programas en los clubes, donde por ahí el club pueda llevar a cabo su parte deportiva en competencia y su parte social, digamos. Bueno, no, la idea nuestra es convertirla en políticas, digamos, políticas de Estado, que no importa quién esté, por ordenanza, no importa quién esté, pero que el chico tenga su recreativo, su actividad física, su maestra particular, acceso a internet, que hoy es clave, no todos los chicos tienen. Sí, aparte me acuerdo que en una época tenían hasta nutricionista, por lo menos todo. Pasábamos por la clínica del deporte y ahí se le la talla, el peso, la alimentación, a ver cómo estaba. Y la verdad que fue, me animo a decir que fue un éxito, porque se detectaron varios casos que se lo trataron y salieron adelante también. Son de pispear lo que va. Ustedes van a estar en una lista que va a haber un candidato a presidente o dos, porque dice que pueden pegar todo, hasta los concejales. ¿Son de pispear lo que pasa en el plano provincial, en el plano nacional? Sí. Sí, porque lo tenés ahí. Las noticias, al estar conformando un espacio, tenés que estar continuamente actualizándote, leyendo, informando, averiguando, y tenés que estar capacitado, o sea, continuamente para estas preguntas y saber, más que nada, qué me... Pero aparte parte de articulación, ¿no? Entonces, sí sé y sabemos que la imagen del Beto, la imagen del Beto Val es altísima. Realmente él transformó Paraná. No es el mismo Paraná que cuando, siempre hablamos con Griselda, cuando ella comenzó, cuando yo comencé, que fue años después, a lo que está ahora. Deja una ciudad, deja un departamento de primera. Vamos a decir, las construcciones que se hizo, las renovaciones. Yo ayer la escuchaba a Mariana Costa hablar en una radio, y yo decía, y pensaba, lo trasladaba a Paraná. Y decía, el Beto fue cumpliendo todo eso. Después miraba todo lo que es de obra, de construcciones, de obras públicas. El Beto fue arreglando todo eso. Si lo pudo hacer en Paraná, es obvio que lo va a hacer en la provincia. Y estamos seguros. Y a nivel nación, y bueno, no podemos ser ajenos a esta realidad. Nos está jugando en contra un factor importante, que es la economía. Entonces, ahí yo creo que los candidatos tienen... un rol más difícil, tienen una pelea más dura que batallar, pero el Beto Val viene muy bien, tenemos resultados muy positivos. Aparte, está bueno esto que trajiste, ¿no? La situación económica a nivel nacional en una ciudad como Concordia pegan de lleno, ¿no? Porque impactan en el sector privado, justamente, que es generadora de trabajo. ¿Cómo está? Ponele para los oyentes que están escuchando, ¿cómo están haciendo para que la gente se vaya sumando, quiera tener contacto con ustedes? ¿Cómo están manejando eso? Bueno, ya, nosotros en las distintas caminatas con los distintos compañeros abrimos el abanico. Pero aparte hay espacio. Sí, tenemos invitación. Nosotros tenemos un local ahí en Boulevard San Lorenzo. Antes de llegar a Diamante, y después, bueno, distintos compañeros que agarraron sus casas, digamos. Como los subcentros. Como los subcentros, pero ya te digo, Más que nada en el boca a boca con el compañero. Nosotros, si no, redes sociales te escriben. Tenemos nuestro espacio de Instagram, nuestro espacio de Facebook, tenés los espacios de cada uno, nuestras redes personales, la red personal de Alfredo y Griselda, el espacio de Nos Une la Palabra. Después tenemos diferentes lugares, en Avenida San Lorenzo, en el Boulevard San Lorenzo es uno, después tenés en Zorraquindo 83, donde está, que le decimos, la casita, que ahí se forma un grupo y donde no solo es un lugar de contención social, sino también de militancia. Tenemos en la Bianca, tenemos en el Nebel, en diferentes lugares, pero son no lugares, vamos a decir, lugares políticos y acá estoy todo el día, no. Se da clases, se atiende a lo que es esa parte social, se ayuda al chico, se está con el otro, se las demanda, que necesito esto en un turno, que me está faltando tal cosa, y a su vez esa parte política, tener un padrón, no tengo vehículo para ese día votar. Sí, atender, la parte organizativa, estamos distribuidos del acto eleccional. Y nos conocen, en las redes nos conocen lo, muy bien. Lo bueno, digamos, que también las distintas reuniones van saliendo de las mismas recorridas, digamos. Los vecinos te piden una reunión acá, otra reunión allá, y nosotros vamos, digamos, estamos para eso, estamos para escuchar. Aparte del último tramo, y después el tema es eso de la estructura para defender los votos, como dicen los fiscales, ¿cómo están en eso? Ya empiezan a armar eso, ¿no? Están las distintas comisiones, digamos, organizativas. Yo de seguir el tema de los números que se manejan, algunas. Viste que han fallado, esto hay que decirlo también, pero se habla de mucha paridad, por lo menos. ¿Están al tanto de eso? Y uno está al tanto de todo, digamos, pero no te puedes confiar. Nosotros hasta el último día vamos a estar, digamos, en la militancia. Bueno, el micrófono a disposición, te lo voy a dar a vos después, Carloncho, para que le hables al oyente, ¿no? En este caso sería, bueno, ¿por qué decidir ir al cuarto oscuro y poner la boleta que encabeza Alfredo? Yo le diría a la ciudad de Concordia, a los habitantes de Concordia, que ese día piensen que el espacio de Alfredo y Griselda, el espacio Nos Une la Palabra, es la opción correcta, es, como dijimos hoy, es el camino a seguir, porque como bien dice el eslogan, Nos Une la Palabra, Nos Une el compromiso, en mi caso me une la educación y la gestión. Alfredo demostró en hechos concretos, lo que es conducir una ciudad, lo que es estar al frente de un ejecutivo que no se formó, que él no eligió a sus integrantes, sino que llegó y estuvo al frente, supo trabajar en la pluralidad, supo trabajar con diferentes sectores de la ciudad y salimos adelante. Y que desde el espacio de Nos Une la Palabra con Alfredo como intendente, y nosotros, desde el lugar con Grisel y del legislativo, vamos a todos esos proyectos, todos esos sueños los vamos a transformar en ordenanzas para que tengamos una ciudad de calidad. Vamos a proyectar después de lo que va a ser el 13 de agosto. Se van a poner a disposición dos modelos diferentes de políticas y de forma de gobernar. Nosotros después del 13 de agosto ya el panorama para nosotros cambia, porque el que gana conduce y el que pierde acompaña. Ya está, Alfredo. Entonces nosotros tenemos en otro espacio político. Ahí tenemos, ya es diferente, porque ya no somos nosotros solos. Tenés los demás integrantes. Entonces vos tenés que trabajar en un consenso, vos tenés que trabajar con las diferentes ideas que ellos traían, con los diferentes proyectos. Perfecto. Y lograr una fórmula en común. Son con diferentes modelos, ponele, va a ser el peronismo como tal y Juntos por Entre Ríos, ponele. Ahí se ponen en disputa dos modelos diferentes. Y sí, nosotros siempre, ¿de qué se destaca el peronismo? Es que está pensando para el otro la justicia social, la inclusión social. Obvio, somos dos veredas completamente diferentes. Que la gente de Concordia sepa que en la fórmula, en la lista 337 y en la fórmula que encabeza Alfredo Francolini, es el espacio y es la lista que necesita Concordia. Carloncho, igual, el micrófono ahí a disposición. Primero te planteo esto, peronismo, Juntos por Entre Ríos, se ponen en disputa en octubre, ¿no? ¿Hablamos de dos formas de políticas diferentes? Sí, sí, por supuesto, yo creo que son claras y marcadas, inclusive la historia te lo dice. Cuando a nosotros nos tocó gobernar, la gente la pasa mal. Y la pasa mal y no hace mucho, digamos. Entonces yo creo que por ahí las palabras te sobran, solamente tenés que mirar para atrás y recordar simplemente cuando no nos tocó gobernar, yo creo que se notó cómo decayó la provincia, inclusive hasta la ciudad, porque los recursos no son los mismos. Uh-huh. Apelando a tu experiencia, y ahora también te voy a preguntar, Griselda, cuando conocemos los números, estos índices que duelen a veces, ¿no? Pero que son locos, porque uno te dice 50 y pico% de pobres, pero una canasta básica de 200, pero la desocupación es más chica, ¿no? Entonces vos decís, laburo hay, pero se está pagando mal. ¿Qué le genera? ¿Qué análisis le genera eso? Mira, nosotros tocamos el tema con Alfredo uh-huh. y yo creo que desde el municipio se pueden mejorar uh-huh. y tomar, digamos, la rienda en ciertas ocasiones. Uh-huh. No somos ajenos, los vecinos nuestros mismos. Lo padecen. Yo sé que eso por ahí es ajeno a Concordia, sí, porque sí, sí, son sí. macroeconómica. Hoy tiene que tener casi 240 lucas para no ser pobre. Sí. Pero te digo, está bueno lo que planteás. El municipio tiene ciertas herramientas. Sí, el municipio tiene ciertas herramientas que las va a utilizar. Uh-huh. Nosotros acá tenemos trabajos temporarios, uh-huh. Donde no son bien remunerados, uh-huh. Voy a hablar con un trabajador uh-huh. y te lo plantean. Uh-huh. Hoy un cosechero creo que le están pagando uh-huh. 70, 80 pesos uh-huh. la canasta, de la canasta sale casi un cajón y al cajón de mandarina o el de naranja lo están vendiendo en 4.000 pesos. Ya, o sea que nosotros, o sea, para darte una idea, uh-huh. no estamos ajenos a la realidad, digamos. Uh-huh. Ahora, el municipio tiene las herramientas y Alfredo tiene uh-huh. el compromiso. Cuando él habla de ampliar la matriz productiva, no solo habla de crear puestos de trabajo, sino también de mejorar uh-huh. Las condiciones laborales, sobre todo de lo que es el... Perdón. Sí, sí, los sectores trabajadores. Los sectores trabajadores están... de la fruta de los trabajos temporarios. Uh-huh, uh-huh. Bueno, la misma pregunta. Y sí, uh-huh. no es ajeno. Uh-huh. Y por ahí cuando somos noticia cada 6 meses o en época de elecciones o porque Concordia es la ciudad más pobre del país. Uh-huh. Concordia es la ciudad más pobre del país, depende de cómo lo miramos. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Porque Concordia tiene todo. Uh-huh. Pero tenemos que ver que esa pobreza, ese porcentaje, lamentablemente lo dan, como dijo uh-huh. él, esas épocas de zafra que uh-huh. decíamos nosotros uh-huh. antes, esos trabajadores golondrinas uh-huh. que vienen, que uh-huh. se instalan a trabajar uh-huh. con el citro, con el arándano, y no vuelven a su uh-huh. lugar. Uh-huh. Entonces ya forman su familia, ya se instalan en una casa precaria, uh-huh. ya se instalan las condiciones, uh-huh. el sueldo, uh-huh. A veces no tienen, entonces tienen que reunir uh-huh. a la ayuda social, llegar a la ayuda social, que también esa ayuda social vuelve al mercado uh-huh. interno, pero no es lo mismo que tener un sueldo, un trabajo, un salario digno. Uh-huh. Entonces, Alfredo no es ajeno uh-huh. a esa situación. Bueno, otro día lo leí a Alfredo en una de las plataformas, esto de vincular mucho la salud con lo social, ¿viste? Alfredo, el vínculo de la salud con lo social, uh-huh. entonces, ¿qué? Alfredo, en su propuesta está esto, un cambio en la salud. Uh-huh. Él lo habló en cada lugar que de coordinar articulación entre Estado, salud y desarrollo. Uh-huh. Desarrollo social. Entonces, que el vecino encuentre, que vaya, él decía la otra vez, a un centro de salud y pueda... también gestionar cosas que por ahí venir de un lado a un barrio lejísimo, uh-huh. como es que esos barrios que se instalan lejos sí, sí, sí. de lo que es la zona céntrica, uh-huh. entonces ahí también utilizar uh-huh. ese espacio. Uh-huh. Y también Alfredo en su propuesta uh-huh. tiene la creación del hospital infantil. Uh-huh. Entonces, está, eso sí, eso sí, es uh-huh. para Concordia, que es una ciudad clave uh-huh. en la costa este, sí, sí, pero eso es prácticamente regional y regional grande. Ahora sí, lo tengo que despedir en función del tiempo. Caloncho, te quiero ofrecer los micrófonos para que le abres al oyente, ¿no? Obviamente que se viene un acto eleccionario muy importante para la ciudad de Concordia y me gustaría que le abres a ellos. Bueno, uh-huh. Invitarlos uh-huh. a que nos den el voto de confianza. Uh-huh. Tenemos dos candidatos como Alfredo y Griselda, que su trayectoria, digamos, habla por sí sola. Uh-huh. Yo creo que tanto Alfredo como Griselda, los lugares que les tocó ocupar, no pasaron desapercibidos. Uh-huh. Alfredo creo que fue claro y su intendencia, su gestión no pasó desapercibida en el momento que le tocó. Hoy la gente se lo reconoce, los trabajadores municipales se lo conocen, lo reconocen, los trabajadores de la salud lo reconocen. Nosotros desde nuestro lugar, de la lista de concejales, decirles que tenemos muchas ganas de mejorar, de innovar, una lista, un equipo de concejales donde hay experiencia, donde hay juventud, donde hay sector privado, donde muchos sectores representan, donde representamos al deporte, el periodismo, la educación. Yo creo que hay una variedad de compañeros donde tenemos sentido común, empatía con lo que la gente necesita. No somos ajenos a la problemática y creo que en base a eso es lo que por ahí la gente de Concordia está necesitando, digamos, que se la vea y que se la vea, que se la escuche con sentido común y con empatía. Por eso mismo creo que conformamos un equipo donde reunimos estas condiciones y bueno, y los invitamos a que nos den ese voto de confianza para poder transformar nuestra ciudad y sacarla, digamos, de estos índices que nos molestan a todos. Perfecto. Gracias, Carloncho. Un gustazo tenerte en el programa. Lorena, un gustazo tenerte en el programa. Nombre, tirame. María Lucía, la saludamos porque nos acompañó toda la entrevista y nos sacó fotos. Así que gracias. Lo mejor para ese 13 de agosto. Acá estamos para Concordia. Así que esperemos después del 13 tenerlos de nuevo. Seguramente. Devolver la Concordia a todo lo que la ciudad nos dio a nosotros. Ahí está, Pablito, nos vamos a la